Por la mañana estás tú y por la tarde también. Yo puedo ver tu rostro desde el amanecer. Tu luz me hace sonreír y yo lo puedo sentir. Tu amor me ama, tu amor me llena. Tu rostro puedo ver, tu amor es tan inmenso. Puedo ver el amanecer. Tan solo ver el sol, yo siento de tu calor. Tú me muestras a diario todo tu amor. Eso yo no me voy a cansar de tu nombre adorar, de decirte que te amo y siempre voy a cantar. Solo quiero amarte más. Que el corazón ya no palpite. Quiero darte mi adoración, a pesar que el camino se me complique. Que sea luz en la oscuridad, que sea paz en la tempestad. Quiero que sepas lo mucho que te quiero, que para mí tú eres mi mundo entero. Otro capítulo más. Juntos.